Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. El Banco de México dio a conocer en su reporte de agregados monetarios y actividad financiera correspondiente al mes de julio cifras positivas. De acuerdo con los datos del Banco Central, el crédito otorgado al sector privado registró un incremento de 15.8% en el mes, siguiendo los fuertes crecimientos de los meses anteriores. El crédito otorgado por la banca comercial al sector privado ha presentado un fuerte dinamismo desde el año pasado, atribuible principalmente al avance en el financiamiento a empresas y el financiamiento al consumo. En otro orden de ideas, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la U.S. Commodity Futures Trading Commission firmaron un acuerdo de cooperación e intercambio de información de reciprocidad para la supervisión y vigilancia de contrapartes y registros centrales de información de operaciones derivadas que operan en Estados Unidos y México. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.